No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Saludamos a todas y todos nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida una vez más a esta correspondencia radial comunitaria. A esta correspondencia radial comunitaria. No estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Hoy, lunes 17 de agosto, celebramos la emisión número 17. Agradeciendo de corazón a todas las voces que semana a semana participan, enviando sus mensajes desde diversos territorios. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla en diversas maneras, por medio de WhatsApp, por el fanpage de la Fundación Secucol y todos los lunes en vivo a las 6 p.m. en la página de internet www.radiolibre.cc. En esta ocasión queremos compartir una canción de Nailú, una mujer valiente que nos canta desde el oriente de Cali sobre la inclusión de las mujeres en los territorios. Continuamos con la franja dedicada a la poesía desde las voces de niñas y niños y jóvenes de los procesos de Secucol. Los territorios son por las comunidades que los habitamos, cómo llegamos a ellos y las historias que tejemos a su alrededor. Para esta radio, niñas, niños, jóvenes y adultos traen a la memoria cómo fue la llegada de sus familias a los territorios. Con la siguiente pregunta, ¿cómo fue la llegada de tu familia al barrio? Cuento que queremos compartir el día de hoy. Se llama La Sopa de Piedras. Una adaptación del colectivo del mismo nombre, Sopa de Piedras, del norte del Cauca. Narrado y sonorizado con mucho cariño por la gente de la casa Enredada. Sigue escuchándonos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios con poemas, canciones, preguntas, sonrisas y todo lo que quieras, porque esta radio es de todos y es de todas. Porque esta radio es de todos y todas. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Hola, soy Angelina Valle, de Las Veraneras, y les mando un saludo a Secucol. Hola, soy Daniel, un saludo para la Fundación de Secucol, soy de acá de Veranera. Hola, mi nombre es Isabela, espero que los niños de la radio se porten bien y se cuiden mucho. Adiós. Buenas tardes, mi nombre es Elvin Carvajal. Aquí le voy a dar un gran saludo a todos los profesores de Secucol, incluyendo a la profe Francia y al profe Sergio. Le doy un gran saludo a mis compañeros de quinto y que todos se cuiden. Nos llegan las voces con saludos de personas, procesos y organizaciones hermanas de diversos territorios. Mi nombre es Joana Álvarez y les quiero mandar un saludo de agradecimiento a la Fundación Secucol por estar pendiente de los niños. Muchas gracias porque ha sido, en momentos de pandemia, ha sido una ayuda muy, muy, muy favorecida para los niños. Les agradecemos y gracias por tener en cuenta a nuestros hijos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julio César, de la Huerta Cimarrón, de Alto de Santa Elena. Y les mando un saludo a todos y que nos sigan acompañando en la radio semanalmente. Hola, soy Manuela, de Veraneras, un saludo a Secucol. Hola, soy María Alejandra Catoñeda Paz, de Veraneras, y le envío un saludo a Secucol. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Hola, buenas tardes, yo soy Nini Johanna. Le mando saludos de los radios y que se porte muy bien. Y espero que se estén cuidando, profe. ¡Un saludo a la brisa! De la olla comunitaria, manos amiga. Muy buenas tardes, les habla Vladimir Caicedo desde el municipio de Guachené. un saludo muy especial para todas y todos. Lamentando los hechos acontecidos en el municipio de Cali, los 5 jóvenes asesinados. Hay que unir fuerza en Colombia y el mundo entero para que esto no siga sucediendo. Invitamos a todos los niños de Veraneras para que vengan con un vaso para que prueben la deliciosa y rica limonada de moringa de las Veraneras en la casa de mi abuela. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. La cápsula de la memoria de esta radio comunitaria sigue recordando y celebrando el liderazgo social, barrial, vecinal y territorial. El liderazgo que defiende la vida por encima de los proyectos de muerte. Por esta razón, creamos nuestra campaña Defendamos a las y los defensores, que busca recordar a todas aquellas y a todos aquellos líderes sociales que han entregado su corazón y su alma a las comunidades y territorios. Sin importar nuestra edad, todas y todos podemos ser defensores y defensoras de derechos humanos. Cuando levantamos nuestra voz en contra de las injusticias, en favor de la vida. Son muchas las infancias y juventudes que desde diversos lugares del mundo están en movimiento por la exigencia y el cumplimiento de los derechos humanos, por una vida libre de violencias y por el cuidado de la tierra, nuestra casa común. En esta ocasión, queremos traer la memoria a una joven valiente, hija de un legado de mujeres fuertes, que desde Honduras han luchado por la defensa del territorio, el agua y la vida. Queremos recordar a Laura Zúñiga Cáceres. Laura Zúñiga Cáceres es una activista de derechos humanos de Honduras, un país en el centro del continente americano. Esta mujer, Laura, es la hija menor de una líder social y ambiental muy amada y respetada llamada Berta Cáceres, la cual fue asesinada en el 2016 por defender su territorio, el del pueblo indígena Lanca, en contra de la construcción de una represa que iba a desviar por completo su río y que iba a afectar no solo el medio ambiente, sino muchísimas comunidades indígenas y campesinas y populares del territorio hondureño. Laura Zúñiga, hija de Berta, ha sido una gran líder social desde muy joven, líder juvenil, líder ambiental, feminista y defensora de los derechos humanos. Vamos a escuchar un poco sus palabras. Hola, yo soy Laura Zúñiga Cáceres, soy de Honduras, soy de el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y soy hija de Berta Cáceres. Berta Cáceres era una luchadora, defensora de los territorios del pueblo indígena Lenca. Era una defensora de los derechos de las mujeres y durante muchos años nos enseñó y estuvo al frente de las luchas del pueblo Lenca. El 2016 la asesinaron para intentar a través de eso detener su lucha en defensa del río Hualcar, que es un río sagrado para nosotros, y una empresa que se llama Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, DESA, pretende construir sobre ese río una represa. Hoy, a casi 3 años de su asesinato, seguimos exigiendo justicia, seguimos exigiendo que los autores intelectuales de su asesinato sean juzgados y castigados, porque entendemos que eso es un elemento fundamental. Queremos que la empresa de esa se vaya del territorio y

¿Usted cómo cree que fue la llegada de su familia al barrio? La llegada de mi familia al barrio, una vez que estuve por acá conociendo una... visitando una amiga y me gustó, y después como al mes me vine a vivir acá y ya. Y así pasó y ya me quedé acá. Pues muchas gracias, señora Marisol, por su información. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Ana Sofía Sevilla Garzón. Estoy estudiando en la institución SECUCOL. Pues mi llegada a las veraneras fue muy estresante porque me quedaba más lejos de la institución SECUCOL. Y pues ahora estoy contenta porque vivo con mis hermanas, con mi mamá. Y quería agradecerle a los profesores por ser así conmigo, enseñarme las cosas. Buenos días, mi nombre es Deis. Vivo en la Minalea. Tengo un año viviendo en la Minalea. Gracias a los profesores de CUCOL que siempre han estado con los niños, apoyándolos, educándolos, siempre atentos con los niños, pendientes en todo. Le agradezco mucho a los profesores, le agradezco a todos los profesores lo que han hecho por los niños. Buenas tardes, mi nombre es Jesús, estoy en grado segundo. Porque me vine de Santa Rosa para acá, Cali, porque a mi papá le resultó un trabajo y estamos amañados en el 2017 y estamos amañados. Muy buenas tardes, mi nombre es Gladys Vanessa Ortiz Vergara, la mamá de Nini Johanna. Nosotros vivimos en el barrio Los Chorros durante casi toda mi vida, tengo 23 años, y ahora estoy viviendo en el barrio Marroquín, que nos trasladamos acá y estamos viviendo ahora último acá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Polichor. Bueno, vivíamos en el norte de la ciudad porque mi papá pues trabajaba allá, pero después se le acabó el trabajo y llegamos acá al barrio en el 2009, donde una tía hace 11 años. Bueno, pues la llegada de mi familia al barrio fue súper chévere porque llegó primero mi abuela a invadir estos terrenos, tuvo su casa, poco a poco la fue sacando adelante. Después tuvo a mi mamá, y después de que tuvo a mi mamá ya, mi mamá me tuvo a mí, y después yo tuve a mi hija, que es ahora Sofía. Entonces, así fue nuestra llegada al barrio, porque toda la vida hemos vivido acá. Vivamos de generación en generación y vivimos muy felices. Hola, me llamo Juan Esteban, soy de grado cuarto y quinto. Bueno, mi familia llegó a las cumbres del refugio o paleteros cuando no había energía, se alumbraban con velas, no había agua y tenían que ir al río y cargaban con el balde. El agua era destapado, no había pavimentación. No había ni tiendas, solo estaba el hospital, no había ni tiendas cercanas, solo estaba el hospital el hospital Chorros y la escuela Portete. Pero gracias a Dios ahora hay almacenes, hay droguerías, hay supermercados, hay más hospitales, hay más tiendas cercanas. Ahora hay pavimentación, ahora sí hay más autos, más apartamentos, más casas, más población. Gracias a Dios esto se fue poblando y con el tiempo se pusieron la energía, los acueductos y ahora existen los celulares y el internet. Chao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Adriana Garzón, mamá de Andri Paola y Dana Sofía. A ver, les cuento. La ida para otro barrio fue un poco desgastante y estresante porque pues veníamos de un barrio donde las niñas tenían todo más cerca, les quedaba el colegio más cerca, nos fuimos al barrio Las Veraneras, nos queda un poco más lejos, pero ya nos acostumbramos y ya se acostumbraron las niñas también a esa distancia. Entonces, pues nada, la verdad es que ahorita estamos mucho más cómodos, porque pues donde estábamos muy estrechos y había muy poco espacio para las niñas. Entonces ahorita pues tienen más espacio y juegan más y hacen sus actividades más, entonces es tener mucho más tranquilidad, ya tengo más tranquilidad con ellas. Entonces en ese sentido pues ahorita nos sentimos bien, ya en el barrio ya estamos mejor. Y pues yo soy una persona que yo no soy de amistades, no soy de salir a la calle tampoco, entonces yo soy de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo, y pues gracias a Dios estamos bien hasta el momento, nos ha ido bien ahí donde estamos. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Hola, mi nombre es Luigi Isaí de Crescenzo Ramírez. Hace un año que vine aquí a Colombia, me gustó, me han tratado muy bien mis vecinos. Cuando entré a Secucol me gustó mucho, me gustó conocer nuevos amigos. Gracias maestras porque son amorosas y las queremos porque se han preocupado por nosotros. Gracias porque nos han dado comida. Gracias y las queremos mucho. Dios les bendiga. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maricel Ordóñez. Llegué acá al de Santa Elena porque me parece un proyecto muy bueno y muy rico por acá, por la brisa, por el aire, por todo. Pues compré por acá, en Tumaco. ¿Vivía en Tumaco y se vino para acá? Pues yo vivía en Marroquín. Ah, ¿y cómo llegó a Caldas de Santa Elena? Por medio del proyecto, una amiga que me dio a conocer el proyecto y me dijo que pues, y verdad, yo vine a caminar por acá y me gustó como el todo cálido, todo tranquilo, nada de violencia. ¿Y el apartamento donde está viviendo es comprado? Sí, comprado. Ah, bueno. Bueno, chao. Que tengan una excelente tarde, me despido. Hasta luego. Buenos días, profe. Aquí le vengo a contar sobre la llegada de mi familia. Las primeras que llegaron fueron mis tías. Después llegaron mis padrinos. Llegamos nosotros. A lo que vimos este barrio era muy bonito, era hermoso, y nos adaptamos. Buenas noches a todos y a todas. Recordar cómo fue mi llegada al barrio, pues fue hace muchos años, estaba yo muy pequeña, en mi infancia, llegué en compañía de mi madre y mis abuelos. Pues el barrio en sus inicios era conocido como un barrio que se había o se estaba formando porque había muy pocas familias sobre un sector de lagunas. La cuadra que era conocida como la 74 era la parte de más invasión o invasión. También recuerdo un caño que estaba a pocos metros de mi casa y llegaba hasta lo que hoy es conocido o está allí, el centro de salud de Lourdes. También había una plaza que aún se conserva, que es la plazoleta de Lourdes, donde también particularmente había una especie de riachuelo que se alcanzaba a ver todavía, procedente de la loma, y llegaba hasta la mitad de esa plazoleta o ese parque, y se veía arena. Ese parque tenía también, o esa plazoleta de Lourdes, que es conocida y todavía se conserva el día de hoy, era como molestaba al sector de la tienda principal, y la persona que nos vendía las cosas y todo, ya que no había muchas familias, eran pocas, y era un barrio de calles muy rudimentarias, tierra, pues ya que apenas estaba creando. Entonces la luz era como en postes de madera, tarugos, esos eran los famosos postes que se veían con la luz, y la luz era muy tenue, tenía agua, y pues el alcantarillado, como podrían ver, pues caía en su mayoría a ese caño que estaba ahí sobre la calle. Y también recuerdo que existía como principal la escuela Portete, al cual muchas veces en tiempos de invierno, que el barrio se inundaba y las calles se ponían con charcos y mucho lodo, se entraba el agua a las casas y todo eso, mi abuelo me cargaba cuando empecé la escuela hasta Tuntún, hasta la Portete, para que no embarrara mis zapatos. Y esa es una historia muy linda y la recuerdo con mucho amor. También pues el Lourdes era conocido no con este nombre, sino que era conocido como Villa Laguna en ese entonces, hasta Villa Machete también le decía, era el nombre inicial del barrio. Luego ya se quedó bautizado oficialmente como Barrio Lourdes. Existía como centro de, ¿cómo se dice?, entretenimiento, algo que se llamaba Las Villas, que quedaba aquí muy cerca a mi casa, que era como una discoteca, como una taberna que había para el barrio y el sector. También existía el famoso no recuerdo en ese momento, autocine, y que era como pues el auge, y era algo innovador, y ese no todo el mundo tenía acceso a él, pues que era para carros, pero muchas de las personas que vivían aquí en el barrio se iban a mirar películas desde afuera, y eso era sensacional, era como estar allá adentro. Entonces son historias muy bonitas y recuerdos muy agradables de cuando llegué aquí al barrio, y las caminatas con mi abuelo, que caminábamos, porque pues no había tampoco que mucho carro y eso, ¿no? Era un barrio que, como les digo, que iniciaba, y caminábamos hasta el autocine y sus alrededores, que no existían vivienda ni nada de eso, eran caña, ¿cómo se dice? Con monte muy hacia arriba y todo, y íbamos a caminar, a mirar cosas por allá y así. Y regresábamos caminando. El único medio de transporte que existía así oficial era la Alameda, que entraba hasta acá, muy cerca acá al barrio. Y bueno, fue una llegada muy esa. Llegamos en un carro inmenso, inmenso, inmenso, con todas nuestras cosas, a una casita que la mayoría eran en madera, en bareque. En nuestra casa era en madera, de piso de tierra, y bueno, y ahí iniciamos hasta lo que estamos hoy. Muchas gracias, linda noche. Muy buenos días, profesor y estudiante de SECUCOL. Mi nombre es Roberto Jesús Hoyo Herrera, soy de grado quinto. Hoy les vengo a contar cómo mi familia y yo llegamos al barrio. Primero comenzaremos con la llegada de mi mamá y mi familia al barrio Lourdes. Ellos me contaron que antes vivieron en Terrón, Colorado, y después rentaron una casa en Lourdes. Y después mi tía Sori compró un lote y comenzamos a construir entre todos en Los Chorros, que es ahora donde estamos actualmente viviendo. Desde hace más o menos 9 o 10 años. Ahora les voy a contar cómo llegó mi familia paterna a Villa del Mar. Mi papá me cuenta que hace muchísimos años, como en 1989, mi abuelo fue a Villa del Mar a cambiar la finca de la Elvira por un lote que se actualmente donde estamos viviendo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Acuerden que soy Roberto Jesús Hoyo Herrera y gracias, chao. Hola, para todos los radioescuchas, un cordial saludo. Mi nombre es Verónica Macías, llegué al barrio Los Chorros hace 3 años, 5 meses con mi hijo y mi hermana. Y conozco de la Fundación Secucol hace 1 año por medio de un familiar. Son personas maravillosas que le han enseñado a mi hijo y también nos han acogido como su familia. Para todos ellos, un fuerte y caluroso abrazo desde esta distancia, ya que tenemos que cuidarnos en casita. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir con ellos. Chao, gracias. Muy buenos días para todos, en especial para las profesoras de preescolar y primero. Mi nombre es Delvis Quintero Salazar, soy de López de Micay, Cauca. Hace 9 años me tocó trasladarme acá a la ciudad de Cali por motivo de salud de mi hija Ana Sofía Gutiérrez, estudiante de la Fundación Secucol, que me ha brindado su apoyo y su paciencia para mi niña. Darle las gracias a todas las personas que forman parte de este segundo hogar para nuestros hijos. Han estado pendientes de los niños como de los padres en estos momentos que más lo hemos necesitado. Con ayuda de Dios, pronto saldremos de esto. Hola, buenos días. Queremos dar nuestro granito de arena para la emisora. Pues la llegada de nosotros al barrio fue de la siguiente manera. Mi abuela y mi mamá vivieron toda la vida en el barrio. Pues por ende yo también me crié en ese barrio. Luego ya tuve a Mariana, que fue la que, gracias a Dios, pudo disfrutar de la, está disfrutando de la fundación. Yo lastimosamente no lo pude hacer, pero pues me siento orgullosa y feliz de que mi hija sí lo pueda hacer. Muy orgullosa del barrio, a pesar de tantas cosas que han sucedido. Ha sido un barrio que nos ha dado seguridad, tranquilidad y lo mejor de todo, que nos pudimos criar bien en medio de algunas cosas que lastimosamente se veían en el barrio. Mariana, cuenta su historia, Mariana. Mi historia fue así. Después de que mi mamá estaba grande y después ella me tuvo a mí, después de que ella me tuvo a mí, yo conocí la fundación y todo. Segundo, ella tuvo a mi hermanito Nicolás y después mi papá se conoció con mi mamá. Entonces se cambiaron de barrio para Ciudad Unil. Y de ahí vivimos felices y ya. Buenas tardes. Mi nombre es Yulexi Nazaré. Tengo 9 años. Nací en Mérida, Venezuela. Hace 10 meses mi hermana y mi abuela y yo viajamos desde Venezuela para acá. Vivimos en Los Chorros. Llegamos a este barrio ya que mi tío vivía acá. Y gracias a él fue que estamos aquí viviendo. Es una zona tranquila y los vecinos son amables y amigables. Nailú, una joven artista caleña, nos regala acá su hermosa voz, su hermosa música. Es una artista de mucha y mucha diversidad musical, de soul, de pop, de hip hop. Acá trae una canción muy muy hermosa que habla sobre la mujer que debe ser empoderada, ya que Nailú es una gran activista, una activista del feminismo, una activista antirracista. que se plantea desde la defensa del territorio, de su territorio, desde el oriente de Cali, y de las vidas negras que importan, y en especial es muy importante decirlo en este momento. Así que vamos a escuchar a Nailú y la invitación que nos hace a las mujeres y a las niñas. Hola a todos, soy Nailú, artista de aquí de la ciudad de Cali. Tengo 22 años de edad, soy cantante de géneros gospel, R&B, pop, hip hop y un poquito más. Bueno, quiero presentarles y hablarles un poquito sobre Vuelven a ser. Vuelven a ser es una canción que hago en compañía de un artista muy talentoso de aquí de la ciudad, del cual admiro demasiado, que es Encibeto. Y Vuelven a ser, nosotros, ¿qué queremos decir? Esta canción es una canción que te empodera, que a como la escuchaste sentiste identificada o identificado, y decís como, bueno, está pasando esto con la sociedad, está pasando esto con las mujeres. Esta canción es una canción especialmente para las mujeres, y le hice en un proceso de mi vida, en un momento de mi vida donde estaba cansada de que sobre mí impusieran ciertas reglas, ciertos prototipos, ciertas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, y decir, no, soy más que eso, soy mucho más que eso. Y me encanta porque cada que la interpretamos, las personas se sienten identificadas. Para mí esta canción es un himno realmente. Y como su nombre lo dice, cada que la interpreto realmente siento como si estuviera volviendo a nacer, como si estuviera dejando todo ese pasado con el cual no estaba de acuerdo atrás y estuviera rehaciendo una nueva persona. Entonces por ahí la pueden escuchar, la pueden encontrar en las plataformas musicales. Y pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Me pueden encontrar en redes sociales como Nailú, _oficial. Y nada, un besito, mil bendiciones para todos ustedes. ¿Quién te dijo que no? Que no podías luchar. Buscar tus ideales y seguirlos más allá. ¿Quién te dijo que no? Que no tenías valor. Si eres fuerte y guerrera, una hermosa creación. ¿Quién te dijo que tu cuerpo no te pertenece? Que eres débil y que maltrato mereces. Mientras él te genera llanto, hay otros en un jardín de rosas están enseñando que tus derechos no tienen la misma importancia. Pues lechuza te enseñó a callar desde la infancia, que tu opinión no es para nada relevante. Cuando diste vida cumpliste un rol muy importante. Tu vida por tu pareja fue planificada. Al mencionar que estando protegido no se siente nada, pero nada, él sabe de lo que siente. Siente tus derechos, es indiferente. Él no carga con 9 meses de incertidumbre, mientras la sociedad te obliga a poner tu nombre. Eres tú la única que decide, busca tu autonomía aunque no sepas dónde. Vuelve a nacer. Acceder, hubo una ardua lucha que algún día decidieron emprender mujeres como tú, igual de fuertes, valientes, luchadoras, emprendedoras, sin miedo y con una mentalidad de cambio. Esta lucha aún no ha acabado y es tiempo de que te empoderes y vuelvas a nacer. Dejaste que contigo jugaran y poco a poco te menospreciaran. Hay respeto por ti misma, hay valor y comprensión. Es hora de acabar con él. El cuento de la sopa de piedras, una adaptación de nuestros amigos Perrín y Jorge. Es un pueblo. No es un gran pueblo. Ni un pueblo todo chiquito. Es un pueblo como todos los pueblos. Como acá, como allá. Como aquí. Como allí. Sin buenos ni malos. Con gente como toda la gente. Como tú. Como él. Y como ella también. Es un día. No un día de fiesta. No un día de guerra. Ni un día de huelga. Es un día como todos los días. Como el día de ayer. Como antier y como hoy también. Pero en este día que de especial no tiene nada, va a suceder lo que una no imaginaba. En el Parque Central, debajo de la Gran Ceiba, un extraño extranjero ha dispuesto una olla en un fogón de leña y grita: ¡Sopa de piedras! ¡Oigan, una deliciosa sopa de piedras! La gente, callada, desconfiada, miedosa, escucha encerrada en su casa el tremendo grito que les llama. ¡Así es, vecino! ¡Sopa de piedras! ¡Una deliciosa sopa de piedras! Tiemblan los techos y tiemblan las puertas. Tiemblan paredes y ventanas, dientes, ojos, pelos y orejas. Silencio en el pueblo. Sol arriba y oscuridad adentro. Espera, espera, que se vaya el extraño extranjero. Pero en este día, que de especial no tenía nada, sucede algo que una no se espera. Una abuela atrevida llamada Teresa, quien busca justamente una receta para estos días de sequía, abre su grande puerta, camina hasta la ceiba, prueba la sopa, hace una mueca y pregunta: Pero mijo, usted sí le puso sal al agua. Esta sopa no tiene sal. Y sin esperar la respuesta, escandalizada de tan baja gastronomía, busca su poco de sal en la casa y vuelve para agregarla con su saber de cocinera. Y ahí que comienzan los dos a gritar: ¡Sopa de piedras! ¡Sopa de piedras! ¿Pero qué le pasa a la abuela Teresa?, se pregunta la vecina María. Y con escándalo y con escoba en mano, sale a enseñarle a volar al extranjero. Se acerca a lo lejos, se escoba en lo alto. Se acerca sin un solo titubeo. La olla ya está acá. La escoba caerá. Pero si no hay papa en la sopa. Y sin papa, no hay sopa. Corre María apurada hacia su casa a buscar una bolsa de papa. Y una en una en la sopa las tira con su delicadez famosa. Y ahí que comenzaron los tres a gritar: ¡Sopa de piedras! ¡Sopa de piedras! Fin que pasa algo en el pueblo. Solo en su casa piensa el joven Pablo, quien tanto le han dicho de bajar el sonido de su casa cuando hace tanta fiesta, y sale buscando la olla que hace la sopa esa. Uy, un momento. ¿Una sopa vegetariana? ¿Están locos? Yo de eso no como o me vuelvo un palo. Y olvidando la olla, se va a buscar un pollo, el más rollizo y el más criollo, que se encuentra en su patio, y lo echa en la sopa con una gran sonrisa. Y allí que comenzaron los cuatro a gritar: ¡Sopa de piedras! Argemiro llega corriendo, no entiende por qué tanto alboroto. ¿Desde cuándo has bobadas de comer fuera de la casa, ve? Pero tan pronto como llega la olla, se va corriendo a buscar zanahorias. Él no soporta las sopas descoloridas. Y allí sí comenzaron los cinco a gritar: ¡Sopa de piedras! ¡Sopa de piedras! ¡Sopa de piedras! El amigazo justo vuelve de la pesca, no encontró nada sin un pie de yuca. Y como siempre le ha dicho su mamá, que no hay sopa sin yuca. Echa el amigazo la yuca en la sopa con el recuerdo de su mamá. Y allí comenzaron los seis a gritar: ¡Sopa! Y de Jaime a Rosa, de Simón a Aminta, de Becha a Francisco. Poco a poco, todos llegan a la sopa y le echan siempre una cosa: tomate, amor, auyama, canción, maíz y palabra. garbanzo, rabia. O lenteja. Alegría. Frijol. Y pregunta. La sopa cocina, que cocina, cocina, que cocina. Es un caldo todo mezclado, un alegre sancocho que vigila todo el vecindario, vuelto en un común cocinero. Y a la hora de comer llegando, hay una cuchara para cada uno y para todos un gran apetito. Hambre de lobo, hambre de pueblo. Hambre de caldo colectivo, de inventarse el cotidiano. Hambre hombre, hambre mujer, hambre de vida. Hambre de cocinar la utopía. Hambre de revolución. Y de salsa. Que suene la salsa. Barriga contenta y corazón lleno, sonriente de un bello orgullo. Uno se queda hasta tarde para soñar junto a la noche. Y a la mañanita, la olla está vacía. Queda solo una piedra. El extranjero la agarra, la monta en su espalda y yendo a lo lejos grita. Y bueno, ya conocen la receta. Ahí nos vemos. Esta radio la hacemos entre todos y todas. Por eso queremos enviar muchos saludos y cariños a todas las personas que semana a semana nos acompañan, escuchan y participan desde sus voces. Nuevamente llegamos al final de nuestra radio semanal. Las y los invitamos a participar de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria, enviando tus audios con saludos, opiniones, temas, relatos o lo que quieras compartir al siguiente número en WhatsApp, 321-2029-855. Te pedimos que estés muy atenta y atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Nos escucharemos nuevamente la próxima semana, el lunes 24 de agosto a las 6 p.m. para seguir tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias. Y recuerden que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Desde la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. Desde la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria. Porque el aislamiento social no nos separa.